compartir ese caminito breve de la Escuela de Derecho de los Pueblos de la Vía Chala, de Alta Cáceres, para que quienes no tuvieron la oportunidad de ser parte sepan por dónde anduvimos caminando, juntos y juntas, y también puedan agregar a eso otros caminos que se han ido haciendo desde otros espacios y lugares. Ahora vamos a compartir la reflexión desde distintos caminos que vienen las hermanas y compañeras que van a estar en este momento. Ellas son Lorena Carnal, es de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario de Chimolé. Mar Gaza es de Perú, feminista, está fundando una red de mujeres defensoras de los derechos. Está también Ale Siriza, nuestra hermana, compañera feminista, nuestra filósofa de cabecera. Cuando tenemos problemas así, vamos y nos tiramos y decimos, a ver, Ale. Y también amiga, compañera, hermana Mariel Palau, de la CIS Paraguay. Muy acompañada, hemos recorrido varios caminos también en la... e interactuado en distintas luchas, en particular en la última etapa, la lucha contra Monsanto, pero también en otras diálogos de saberes. Entonces, sin más, la idea sería ahora una intervención de cada una de ellas. Si hace falta aclarar algo, lo aclaramos, y después iríamos un trabajo grupal sobre lo que dialogamos a la mañana y a la tarde. Estamos dialogando también con la lluvia, a ver si nos ayuda, pero también creo que nos acompaña en este día con toda su densidad. Y entonces vamos a terminar alrededor de las 5:30, como para que quienes quieran participar de la Marcha del Orgullo puedan ir, quienes quieran participar del homenaje a Fidel que se va a hacer a las 7 en el obelisco pueda ir, y quienes quieran hacer otra cosa o quedarse acá simplemente continuando con los diálogos también lo puedan hacer. Entonces esta es la tarde que teníamos pensado. Entonces, Lorena, tenés la palabra. Mantier, gracias. Yo quisiera compartir en estos minutos que tenemos que voy a ir algunos elementos de lo que hoy comparte en esa construcción plural de saberes el feminismo comunitario con su experiencia desde Guatemala, desde Chimoléu. Y entonces, aunque me encantaría mucho contar la historia, cómo surgimos, por qué y cómo nos nombramos feministas comunitarias, creo que voy a compartir luego un documento con Claudia para que ella se los comparta, porque seguramente les van a querer saber un poquito más, ¿verdad?, de cómo nosotras, mujeres indígenas en una montaña en la parte oriente de Guatemala, nos juntamos y cuál fue la razón de ese juntarse, que para nada, nunca pensamos ni imaginamos tejer una propuesta que hoy dialogo con otros feminismos en varios lugares del mundo, en varios pueblos. Y en ese momento histórico nos juntamos por la indignación con cuerpos empobrecidos, con cuerpos de mujeres desnutridas, buscando comida. Así nos juntamos. Para nada dijimos, bueno, vamos a formar un proyecto, una propuesta política, nada que ver con, buscábamos comida, tocábamos las puertas y así fuimos a tocar lo inimaginable para ustedes. Y hoy, pues viene comida para ustedes muy espiritual, viene comida muy política, feminista. Esa es una reciprocidad de otras formas alimentarias. Antes de seguir, yo quisiera invitarles a que sientan mi palabra. Les invito a que la sientan. Escuchen mi palabra sintiéndola. Si van a racionalizar, van a otorgarle poder y más poder a la lógica racional como uno de los poderes coloniados de la construcción que hay internalizada profundamente en nuestros cuerpos. Entonces les invito a que no racionalicen lo que voy a compartir. Sientan, solo sientan mi palabra, que no es mi palabra en individualidad, sino es la palabra que viene tejida de varios cuerpos de mujeres indignadas con quien hemos tejido esta propuesta feminista comunitaria desde Guatemala. Sentir la palabra es un acto de descolonización de la racionalidad que tenemos impuesta como una manera positivista de interpretar una realidad. Entonces, yo voy a ayudarme de aquí, de un par de elementos. Te voy a pedir, que me regale pita, que me regale hilo, porque me quiero ir así muy directo, muy, a ver acá contigo. Me quiero ir muy directa a cuáles son esos saberes que hoy estamos compartiendo con algunos feminismos en el mundo y con comunidades indígenas que no hablan el castellano colonial, que solo hablan su idioma originario, que sus interpretaciones son plurales y que no está dentro del marco interpretativo castellano occidental. ¿Cómo hacemos ahí algo que yo cuando salía de las escuelas feministas salía así, así, así? Decía, sí, todos los machos que vengan de la comunidad, ¿verdad? Sí, pero conforme iba caminando hacia la comunidad, subía el bus, subía la otra camioneta, me juntaba con ya la gente de la comunidad, me iba desinflando, desinflando, desinflando hasta que llegaba a la casa y lo primero que me demandaban, ¿verdad? Era que tenía que seguir mi rol ahí en la casa, en la cama, y entonces el feminismo se me quedaba por saber cualquier lado y era incapaz de cuestionar y de interpelar y decía, ¿cómo hacemos? De la teoría, la práctica. Hoy ni siquiera paso por la teoría. Entonces voy a invitar a quien hermano para que ella nos ayude. Esto, si me ayudan a pensar esto, eso es. Me da, puedes sentarte, compañera, para que estés cómoda. Vamos a imaginar que hoy estamos acá, hoy en el calendario gregoriano, ¿qué tiempo tenemos? ¿Qué día es? 26 de noviembre del 2016. Yo me pierdo mucho en el tiempo gregoriano. Imaginémonos que en esta puntita estamos viviendo hoy el aquí y el ahora. Entonces, voy a agarrar este hilo verde. Imaginemos, voy a pasar para acá. Imaginemos que el hilo verde, si jalas ahí hermano un poco te lo voy a agradecer. Imaginemos que el hilo verde es la memoria ancestral de los pueblos, donde los pueblos, a través de los tiempos, el tiempo en principio no es lineal, hoy lo voy a usar así, porque se me complejiza un poco hacerlo de manera circular. Pero imaginemos que el tiempo de los pueblos es plural, es una memoria ancestral, y allá está el tiempo enrollado. Los saberes ancestrales están allá enrollados, donde tiene el hermano pues la bola de la pipa esta. Entonces, a eso le llamamos Baktun. Oxlacuc Baktun quiere decir 13 hilos del tiempo enrollado en la piedra. La memoria ancestral, y es una memoria ancestral que para nosotros, el pueblo maya, no tiene 2016 años. Esto que yo hice ahorita es una medida en los pueblos. ¿Verdad, hermanas, hermanos de pueblos? Esta es una medida, por ejemplo. Ahorita la estoy usando como medida de tiempo. Imaginemos que de aquí para donde hice ese nudo, si me das más pita, hermano, te lo voy a agradecer. Imaginemos que ahí donde yo hice ese nudo hay 5200 años, que es la memoria calendárica del pueblo maya como registro los cierres de los Oxlacuc Baktun. El anterior Oxlacuc Baktun se cerró hace apenas 4 años, en el 2012. Imaginemos apenas que ahorita estamos en un nuevo hilo y en un nuevo ciclo de tiempo. Estamos aquí iniciando un nuevo ciclo de tiempo. Entonces hay un registro de 5200 años. Regálame hilo, que me estoy haciendo para allá y necesito hacerme para acá. Entonces, si aquí hay 5200 años, las feministas comunitarias en Guatemala hemos tenido una transgresión y un atrevimiento que ha sido complejo, pero a la vez ha sido sumamente liberador para nosotras. Y ese tejido está llegando a muchas comunidades y pueblos. Nosotras planteamos que el patriarcado como sistema de opresión no nace en un tiempo occidental para nosotras. Nace en un tiempo de los pueblos también. Y ese patriarcado no lo podemos situar de la colonia para acá. La temporalidad de gestación del sistema patriarcal para las feministas comunitarias en Xiumbuleu, Guatemala, tiene otra temporalidad. Si aquí hay 5.200 años, voy a invitar a una hermana que me agarre aquí, por favor, el hilo. Si tiene 5.200 años, las feministas comunitarias en Guatemala planteamos, según el calendario de la memoria larga maya, que es muy posible, a ver, no lo vamos a jalar tanto para que nos dé la risa. Para nosotros decimos, es muy posible que una forma patriarcal ancestral originaria se haya gestado entre esta temporalidad y que hoy vivimos los efectos aquí. Hay formas ancestrales, patriarcales, originarias. ¿Y cómo puedo decir esto? Si ustedes me piden que lo comprueben, según el método científico, no voy a poder comprobar nada. Porque no vengo de construcción de categorías, de conceptos, de todo un método científico para comprobar el pensamiento, para comprobar y establecer la construcción de un pensamiento positivista, objetivo. No puedo. Ese es otro lugar. Nosotros venimos a partir de la humanidad, de lo que está escrito en las piedras, de lo que está allí, en los grandes centros ceremoniales, de lo que dice el calendario maya, de la humanidad de abuelas, de abuelos. Y entonces aquí hay para nosotras 10.400 años, que cuando cierra el Mala o la Cumpa Pum, hay una tremenda reflexión en el pueblo maya, se hacen tremendas ceremonias y se dice, bueno, vamos a reflexionar en la vida. Y vamos a reflexionar porque aquí hay cosas que están pasando que están atentando contra la red de la vida. Y esas reflexiones profundas de las feministas comunitarias en Guatemala nos están diciendo. Eso nos está diciendo. Vamos a pedir a las hermanas ahí, ¿quiere aceite? Allá está la hermana, vamos a pedir, por favor. Recordémonos que venimos de historias y de contexto de la venta, que bajemos los hilos un momentito. Bajemos los hilos. Voy a invitar a las hermanas que tienen música, un poquitito de música suave, tranquila, amorosa. Vamos a hacer un momentito con la hermana, por favor. Thank you.